Acá vivo, todas las mañanas en Radio 12, FM 89.1. Este es un fragmento del programa. Estamos charlando con Rodolfo Leyes, conductor del programa Asamblea de Radio 12, que se ha tomado un descanso, y que no sea tan largo el descanso, aprovecho para decirlo al aire. Me compromete el tipo. Y también vino como representante de la Asamblea Agua para Todos a contar lo que está sucediendo hoy con el agua, con la rotura de los caños, las faltantes de agua que estamos padeciendo nuevamente en la ciudad. Pero ahora dijimos que íbamos a comentar un poco sobre estos datos que surgieron desde la CARU, el informe de la CARU que salió ayer o antes de ayer, y que da cuenta de la contaminación del río Uruguay en todo a lo largo de toda su cuenca, y con datos concretos respecto a distintas ciudades, entre ellas Colón. Queda que el río está contaminado en nuestras costas. Sí. Una cosita. Me quedo en el tintero de lo anterior. Porque es muy importante y lamento que se me haya pasado. Se está discutiendo en la asamblea que si los problemas estos del agua continúan, hacer una movilización para reclamar una solución definitiva. Eso lo quería decir porque se me había pasado decirlo hoy, así que hasta por eso el tono. Claro. Ahora, sobre lo otro. Uno entiende, cuando salen esos resultados, por qué siempre se le reclama a la CARU que haga investigaciones y la CARU nunca lo hace. O sea, uno lo entiende. Porque si lo hace, lo que sale es esto. O sea, sabés que estás transpirando, que hace frío y estás temblando, es probable que tengas fiebre. Cuando le pedís el termómetro, si no te lo quieren dar es porque no quieren que veas que tenés fiebre. Bueno, es eso. O sea, el río está contaminado y lo sabemos todo. O sea, lo único que hace falta es que un organismo como la CARU venga y le ponga los valores. En otro capítulo podríamos discutir la CARU también, digamos, porque son una sumatoria de sueldos muy altos para una organización que normalmente se desconoce qué es lo que hace. ¿Pero los datos para vos son confiables? Los datos dicen algo que el sentido común lo sabe, digamos, que cada vez confirman. Que confirma algo que lo sabemos todo y que lo ha dicho otra gente, ¿no? En su momento, no me puedo acordar el nombre, un médico químico de San José había hecho sus estudios, te estoy hablando hace 6, 7 años atrás, y ya en aquel momento daba eso. De ahí en adelante lo único que vino es más soja, más crecimiento de las ciudades, más crecimiento sin planificación de las ciudades y una falta de control sobre las industrias. Esos son los tres focos fundamentales, digamos, la contaminación industrial, la contaminación urbana, que es fundamentalmente materia fecal y cosas que terminan en los cursos de agua sin demasiado tratamiento, y todo lo que está vinculado a los agrotóxicos. En grado tienen cada uno de esos, tienen diferente efecto sobre la salud humana y la salud ambiental, y obviamente atacan a diferentes, controlar eso es atacar a diferentes grupos de interés, por eso es lo difícil. A las industrias, por ejemplo, acá en la zona tenemos dos, tres industrias que hace 20 años que contaminan, lo sabe todo el mundo. Una de ellas es una industria química. Y sin embargo no hay ningún tipo de control. Y siempre la industria tiene la misma excusa. Si me pedís controles, tengo que cerrar la fábrica y te dejo 50 tipos sin laburo. Entonces te agarran y te tiran los 50 trabajadores encima. Y obviamente no se puede hacer un control sobre eso. Después, la contaminación por vía agrotóxico es la más difícil. O es una de las más difíciles porque está muy diversa. O sea, a ver... son un montón de gente a la cual hay que ir a reclamarle. O sea, cada propiedad en su campo hace su tipo de control, etcétera. Digo, si todavía en Entre Ríos estamos reclamando que no te fumiguen arriba de una escuela, ya de ahí para abajo ahí se puede esperar cualquier cosa. ¿No? O sea, porque es un tipo que te tira un mosquito con glifosato arriba de una escuela. Arriba de una escuela. Yo soy docente, digo, obviamente tengo una carga emotiva e ideológica sobre la escuela, pero me parece que una escuela, una escuela, un sanatorio, o sea, nadie se le ocurriría ir y fumigar, bueno, lo hacen. Y estamos peleando por una ley de eso. E incluso cuando se peleó la ley de eso, un datito, el que era senador por el departamento Colón fue uno de los que estaba encargado de la comisión y fue dilatando los tiempos para que no se gestione y no se que no haya reglamentación sobre a cuántos metros, se estaban discutiendo metros, o sea, ni siquiera kilómetros, a cuántos metros se podía estar fumigando de una escuela. Eso era el senador de Colón. ¿Quién? Se me fue el nombre. Bueno. ¿Qué era el senador hasta ahora? ¿Arletas? Arletas, muchas gracias. El senador Arletas. Sí. Fue dilatando los tiempos, él estaba encargado de la comisión, y bueno, y fueron pasando el tiempo, y bueno, hoy, gracias a la maravilla y la mano invisible de los mercados, bajó el precio de la soja, y ahora como la soja, hoy la gente está preocupada por el trigo, bueno, ahora se puede llegar a legislar sobre la soja. Volvieron a bajar retenciones sobre la soja. Como siempre. Pero de todos modos, hoy no es problema. Sí, sí, pero no es problema, porque la soja hoy sale dos mangos. O sea, hoy vos vas por los campos y hay casi tanta cantidad de trigo como de soja. Bueno, eso hay que esperar ahora los resultados de. Ahí siempre la fuente mejor es la Cámara de Cereales de Rosario, que es como el corazón de la pampa húmeda, y son los que te tiran qué es, cuál es el cultivo del momento, y bueno. Entonces digo, es mucho más difícil poder controlar sobre eso. Eso, todo ese uso de y abuso de los agrotóxicos. Termina luego de una lluvia como esta que tuvimos esta semana en un arroyo, y el arroyo finalmente desemboca en el río Uruguay, o en el río Paraná, o en el río Gualeguay, o en el Gualeguaychú, que finalmente termina en nuestros dos grandes ríos donde están las comunidades. Entonces ahí es mucho más difícil poder hacer un control, pero que obviamente es necesario. Y después finalmente, que es lo más fácil, y ahí viene nuevamente la negligencia, en las ciudades. Claro. Esto es lo que por ahí se puede manejar. El tema de las cloacas está, y los centralizado desechos. Eso. Se puede centralizar, digamos. A ver, porque según yo lo que veía, hablaban de eso, de la materia fecal, de estas bacterias que trae la caca, básicamente. Sí, sí, y sí, esos sí. Son los niveles que midieron en la CARU. Sí, y, sí, que, sí. Y que variaba mucho de ciudad en ciudad, ¿eh? Eso me llamó la atención. Sí, mira, tiene que ver, primero que nada, porque las ciudades... escuché hace antes que termine el año... Se habían reunido las intendencias de la cuenca, sobre todo de la zona CARU, o sea, Argentina y Uruguay, para discutir este tema. Ahí hay también una cuestión que hay que en algún momento habría que tratarla, que es que por qué la CARU no llega, no incluye a Brasil. Porque es ridículo esto, digamos. O sea, si uno se pone a pensar, tenemos Brasil y Argentina son los que tienen mayor frontera sobre el río Uruguay o tienen mayor costa sobre el río Uruguay, más que el Uruguay. Y por grado de desarrollo, tanto Argentina como Uruguay son fundamentales si se quiere cuidar el río. Sin embargo, el Brasil no está contenido, digamos. Pasaron 12 años hablando de integración latinoamericana, de esto, de aquello, ¿viste? Pero tipo no pudieron hacer que y sentar a los brasileños en una misma mesa. Mm. Es una cosa bastante, digamos, son la parte donde se cae todo el discurso y queda la realidad. Las ciudades tienen diferentes planes de tratamiento. Concepción del Uruguay, por ejemplo, tiene una parte con un tratamiento muy bueno y después tiene una parte donde prácticamente están tirando así, en crudo, al río directamente. ¿Cómo estamos en Colón al respecto? Colón está, nada, pasamos la... O sea, hay una parte de las cloacas que terminan en el río así en crudo. Hay una parte que termina así por conexiones clandestinas, ilegales. Eso tiene que ver sobre todo con la zona norte de la ciudad y con el arroyo Artalas. Luego, hay partes de la ciudad donde por la topografía de Colón, la mayoría de las del sistema cloacal termina en la costa del río y todo a través de conexiones, que son esas bombas que uno ve en la costa del río, abajo de al lado del Piedras Coloradas, abajo del Quirinal, bueno, en diferentes partes de la ciudad, terminan ahí y de ahí son bombeadas, buscando un nivel, a las piletas de decantación. Bueno, muchas de esas bombas, apenas crece un poco el río, se desconectan. Bueno, uno permanentemente ve las tapas que están volcando directamente al río en crudo. Y eso a veces tarda semanas, que está ahí tirando, sobre todo fuera del periodo estival, se ve eso. Y después finalmente, bueno, lo que termina las piletas de decantación, que eso lo sabemos todos, las piletas de decantación de Colón en realidad se pasa ahí y más que de decantación, o sea, son de decantación en el sentido literal, o sea, ahí va la materia fecal que queda y lo más grueso decanta y el resto pasa por 3-4 piletas y termina en el arroyo de la leche. Hay que acercarse al arroyo de la leche para verlo directamente cómo está. Ayer... En el periódico de ayer, de uno de los periódicos de la ciudad, salían fotografías de la boca del arroyo y la basura que terminaba ahí, el color del agua, cómo es diferente. Bueno, eso es una saturación de materia orgánica que tiene, que obviamente el arroyo no da abasto digamos, con y el y eso sistema. Va a parar al río y eso aumenta también la contaminación. Sí, completamente. Bien. Y eso sí se puede manejar desde el punto de vista. Eso se puede manejar, ahí en su momento se discutió. La idea de Colón es llevar hacer un nuevo sistema cloacal, un nuevo sistema de tratamiento, llevarlo fuera de la ciudad. Y luego eso se va a terminar en otro arroyo, que es el arroyo Marinero. Que ahí siempre la pregunta fue, bueno, realmente el arroyo Marinero es un arroyo muy chiquitito, para los que lo conocen, es un arroyo que no es más ancho que una calle, digamos, uh-huh. de vereda a vereda. Si ese arroyo va a dar abasto para poder manejar ese caudal, sobre todo porque es un arroyo que no tiene, o sea, que no tiene cuenca, sino es una ría, en realidad, es un arroyo que recibe agua por la creciente o por la bajante, por lo cual ahí normalmente está más bien estancada el agua. Bueno, si eso va a dar abasto, y bueno. Ese es el problema que tiene hoy la ciudad. Y después otras ciudades, como las ciudades uruguayas, tienen diferentes planes de tratamiento. Paysandú también tiene un sistema muy deficiente. Salto, tengo entendido, tiene un sistema un poco mejor. Y bueno, y ahí van más o menos. Y habría que chequear, según estos datos de la CARU, si esos mejores sistemas se corresponden con los datos de menor contaminación. Sí, sin duda hay que hacer eso y habría que desglosar cuánto de eso es industria y cuánto de eso es agro. Bueno, por suerte vos tenés el programa Asamblea para poder seguir tratando estos temas aquí en la radio. Gracias, Rodo. Bueno. Rodolfo Leyes, de la Asamblea Agua para Todos y conductor de Asamblea, el programa de Radio 12. De lunes a viernes a las 10, acá vivo. Un magazine hecho en El Pago.